Vocabulary Builder 1. I listen to the radio. Yo escucho la radio. Yo escucho la radio. You travel a lot. Singular, informal. Tú viajas mucho. Tú viajas mucho. You speak Spanish. Singular, formal. Usted habla español. Usted habla español. He walks far. Él camina lejos. Él camina lejos. She buys a lot of gifts. Ella compra muchos regalos. Ella compra muchos regalos. We pay with a credit card. Nosotros pagamos con tarjeta de crédito. Nosotros pagamos con tarjeta de crédito. They use cash. Ellos usan efectivo. Ellos usan efectivo. They arrive at work early. Ellos llegan al trabajo temprano. Ellos llegan al trabajo temprano. You dance well, plural formal. Ustedes bailan bien. Ustedes bailan bien. You help in church, singular informal. Tú ayudas en la iglesia. Tú ayudas en la iglesia. Pablo and Marta study Spanish. Pablo y Marta estudian español. Pablo y Marta estudian español.